Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Las mejores personas poseen un sentido de la belleza, el valor para asumir riesgos, la disciplina para decir la verdad y la capacidad de sacrificio. Irónicamente, sus virtudes los hacen vulnerables, a menudo resultan heridos y a veces destruidos. Ernest Hemingway. Que sea un excelente fin de semana para todos ustedes. Tenemos el placer de comenzar en su programa Contratiempo, el espacio de la Facultad de Historia y de Radio Nicolaita dedicado a abrir la reflexión sobre nuestra historia. Los saluda su servidora Carla Durán. Bienvenidos a su programa Contratiempo. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo. El día de hoy nos dedicaremos a reflexionar sobre el ideario político singular por su trascendentalidad, ya que en buena medida México se fundó en este documento como sustento filosófico político, los sentimientos de la nación. ¿Qué importancia tiene reflexionar este documento aparentemente distante? Incluso la Constitución de 1917 aparenta más familiar a nuestro modo de vida actual, nuestro día a día, el devenir de nuestra política. Sin embargo, los sentimientos de la nación, así como la Constitución gaditana de 1812 y la Constitución de Apatzingán junto con las leyes de reforma, son una base imprescindible del México actual. Empecemos de lleno. Para 1813, el padre Hidalgo, otrora rector del Colegio de San Nicolás, había sido fusilado. Lo mismo ocurrió con Allende, militar destacado que junto al cura de Dolores sería un pilar en el despertar de la Nueva España. La nueva oleada insurgente se encargó de mantener viva la insurrección independentista, enriqueciendo las demandas. Al enriquecerse este ideario insurgente, el programa político de la América Mexicana hacía de la insurrección un movimiento que legítimamente se movía por el sentimiento de unidad, libertad, igualdad, soberanía, independencia, justicia social y rechazo al despotismo. Dicho ideario político pretendía librar al pueblo novohispano del abuso del poder, despilfarro, crueldad y discriminación. En medio de la lucha armada, parecía posible dotar al futuro del pueblo mexicano de su soberanía, su capacidad para decidir por sí mismo lo que quería, de dotarle posibilidades que le liberaran del yugo de la pobreza. De tal suerte que miles de personas en el aún reino novohispano, de etnias distintas a la ibérica, morían de hambre o en pésimas condiciones de vida, mientras los gobernantes o bien se veían incapaces de gobernar y solucionar aquellos problemas, o llanamente se dedicaban a disfrutar de la riqueza que nunca les perteneció. Sin soberanía, sin igualdad de oportunidades económicas, sociales o siquiera políticas, poco se podía hacer o lograr en aquel reino. El modelo político y económico, así como las creencias raciales, eran un lastre para la vida misma de los novohispanos. Estos aspectos encontraron su agudización en la amenaza de Napoleón Bonaparte en su invasión a España. Así, los ya de por sí opositores al régimen temieron que el drenaje de riqueza recrudeciera aún más. Recuérdese que en Francia estaba en guerra, y la guerra jamás es barata. Si España caía, los reinos en América serían los responsables de la estratosférica fractura de pelear contra Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Por ello es que este documento, Los sentimientos de la nación, en buena medida hablan de las nuevas leyes que no darían al margen al sometimiento, drenaje, colonialismo, explotación, discriminación y atasco entre las esferas del poder. En un primer momento, los insurgentes, entre ellos el mismo Hidalgo, creyeron conveniente mantener como rey a Fernando VII en franco rechazo a Napoleón Bonaparte. Morelos creyó que ya no era suficiente, era momento de destrabar a la política, destronar a los reyes, era obsoleta la monarquía y era necesaria la democracia mesurada. El sentido del programa de hoy es recalcar estos puntos que están disponibles para ustedes en la internet. Basta con teclear Sentimientos de la Nación para que ustedes mismos comprueben la siguiente reflexión. Todos y cada uno de los artículos del documento han sido violados, ciertamente algunos por cuestiones operativas, sin embargo la mayoría no tiene una explicación satisfactoria. La patria mexicana que nos heredaron los insurgentes, que se supone debió cimentarse en buena medida a los sentimientos de la nación, se sustenta más bien en actos contrarios al mismo ideario. En breves momentos continuaremos con esta reflexión. Mientras tanto, escucharemos la minigrafía de la semana. No le cambien. Existen obras dentro del séptimo arte que son capaces de estremecer al corazón más duro, planteando conflictos sociales que son propios del siglo XXI. El fin estadounidense, Her, o en su traducción al español, Ella, del director Spike Jonze, es una de ellas, ya que remueve la conciencia de los espectadores con la idea de una relación sentimental entre humanos y dispositivos móviles con inteligencia artificial. Sobre esta temática se construye una historia que está planteada en un futuro quizás no muy lejano, donde Theodore, interpretado por Joaquín Phoenix, trabaja en una empresa que se dedica a hacer cartas a seres queridos, pero no a los suyos, sino a desconocidos de los cuales solo tiene como referencia su historia y una que otra fotografía. Theodore se la pasa hablando con su computadora todo el tiempo, dictándole mensajes de felicitación, que seguramente robarán sonrisas en las caras de personas a las que no conoce y nunca verá. El programa está diseñado para escribir las cartas al estilo antiguo con una bella letra a mano. Este trabajo tan sentimental, pero a la vez demandante, lo mantiene ensimismado y totalmente aislado del mundo externo. En el contexto social encontramos algo similar a la realidad actual, con personas que hablan con sus teléfonos inteligentes y mantienen poco contacto social, en el cual el director logra hacer un close-up del comportamiento humano donde las relaciones interpersonales se vuelven más frías que una cálida conversación con un dispositivo digital que te puede complacer en todo lo que quieras. En esta realidad, nuestro protagonista compra un sistema operativo con una inteligencia artificial que hace llamar Samantha, en voz de Scarlett Johansson. Pero la cuestión es que entre conversación y conversación comienza a desarrollarse un vínculo íntimo que se convierte en amor. Sus charlas son de todo tipo, desde intelectuales hasta sexuales. Y a pesar de tener conciencia de que no existe una presencia física real de alguna u otra manera, ella se convierte en la novia oficial de Theodore, una novia de bolsillo que interactúa con sus amigos y hasta le hace sus berrinches. Sin embargo, esta historia tiene un final que hace brotar sentimientos en cualquier espectador. Making sure that I'm okay and we're a million miles away. A million miles away. A million. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Continuamos. Desde tiempos de la insurgencia, la presencia de la Iglesia Católica en la vida política ha sido innegable y en muchos casos individuales sigue siendo trascendental. Miembros de la Iglesia Católica como el mismo Morelos fueron fundamentales. Ello debido a que la academia se encontraba intrínsecamente unida a la instrucción religiosa y antecedentes de la Ilustración en el clero en el siglo XVIII se pueden encontrar en hombres como José Pérez Calama, caso documentado por el doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Los miembros de la iglesia más ilustrados, como Hidalgo, Manuel Abad y Queipo o Pérez Calama, estudiaron en secreto la sabiduría que se consideraba prohibida por aquel entonces, y los insurgentes en buena medida se sirvieron de este pensamiento ilustrado. Por ello es que los sentimientos de la nación, el padre Morelos señalaba la necesidad de preservar esta doctrina. Sin embargo, los días en los que la iglesia se encontraría unida al Estado estaban contados, y pese a ello, muchos religiosos en la historia de México han deseado colaborar en la felicidad del pueblo. Así lo atestiguan, por un lado, Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, quien fue el mediador entre el EZLN y el gobierno federal, a su vez que dedicó buena parte de su vida al respeto de los derechos e intereses indígenas, o como el padre Alejandro Solalinde. Conocido por su labor humanitaria, su ayuda a los migrantes y su actitud contestataria frente a las actividades antidemocráticas, puede notarse que el espíritu de justicia social entre los miembros del clero reside en los rangos menos prestigiosos, incluido Hidalgo, quien fue degradado por su pensamiento de vanguardia. Pese a que el autor del documento haya sido párroco, muchos artículos de los sentimientos de la nación han tenido que transformarse por su operatividad y compatibilidad ideológica. Además, el liberalismo, en contraparte a las monarquías, no necesitaba de religiones, lo que es más, era un atavismo para su desarrollo. Ello en función de evitar la arbitrariedad de las monarquías y cuidar al bien común del pueblo. Al menos esa era la intención de Juárez, Ocampo, Iglesias y Lerdo. Pugnar por una independencia, la soberanía, la voluntad del pueblo depositada en sus voceros. Sin embargo, la soberanía entendida como el poder dimanado del pueblo y para el pueblo, y tipificada así en el artículo 5 de los sentimientos de la nación, ha sido quebrantada a todas luces, incluso en tiempo de los liberales mencionados anteriormente, pues parece un patrón histórico en nuestro país. Distintos hombres y mujeres en la historia de México han cumplido con su labor como voceros del pueblo. Sin embargo, también han existido, contrario a como Morelos lo concibió, depositarios de esta soberanía que actúan contradictoriamente, es decir, en contra de las mayorías. Que se quite la infinidad de tributos, pechos o imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un 5% de sus ganancias u otra carga igual ligera. Que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Artículo 22, Sentimientos de la Nación. Asimismo, en la Nueva España y Porfiriato, el destino de una persona podía depender de su origen étnico, mientras que en el México moderno condiciona a los individuos de acuerdo a su posición socioeconómica o política. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Artículo 15. Igualmente, el artículo 12 de ese mismo documento proponía moderar la opulencia y mejorar el jornal del pobre. Sin embargo, en el presente año existen antípodas socioeconómicas que llevan a algunos a comprar mansiones en medidas de hectáreas, mientras otros simplemente mueren de hambre. Cabe señalar que el salario mínimo en México no alcanza siquiera los 80 pesos diarios. México posee riqueza, pero más aún la capacidad para generarla. Sin embargo, no ha demostrado así la capacidad para distribuirla. Un alarmante 4.9% de la población carece de empleo, mientras que 29 millones de personas han recurrido al empleo informal, datos de acuerdo al Banco Mundial e INEGI. Es preciso decir que por mucho tiempo el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, referente al aumento de salario de los más pobres y regulatorio de la riqueza, fue ignorado. Solo hasta la Constitución de 1917 fue tomado en cuenta, pero en los hechos actualmente queda evidenciado que se trata de un artículo olvidado. Por si fuera poco, el mejoramiento de las condiciones de vida para una parte importante de los mexicanos es difícil debido a las circunstancias en las que la educación en general se encuentra. Morelos no tipificó en el mismo documento un punto esencial que a él mismo le preocupaba: la educación para todos. Sin embargo, sí lo pronunció en sus 23 dichos, presentación de los sentimientos de la nación, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los hijos del más rico hacendado. El analfabetismo en México, que representa un estático 6.8% de la población mayor a 15 años en la última década, no es el único de los problemas. El modelo educativo, así como los constantes problemas, incluida la carencia de escuelas, ha movido a los profesores a dar clases sobre edificaciones hechas con materiales no aptos para la construcción. Por otro lado, la exclusión educativa a nivel superior es igualmente lacerante. Los principales planteles de México, entre ellos la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, carecen de suficientes espacios para los estudiantes. ¿Pero acaso el punto más dramático que se ha corrompido o francamente quebrantado sea la soberanía e independencia de México? Son bien sabidos los casos en los que los recursos petrolíferos, mineros, forestales u otros bienes o servicios que pudieran darse desde la nación para la nación están en manos de capitales extranjeros. Así fuera la intervención francesa, el porfiriato, la usurpación de Huerta o el México actual. La economía mexicana depende fuertemente de la voluntad de las grandes empresas internacionales. El caso más conocido es el de nuestro petróleo y el valor del peso. En el caso de uno, es alarmante que México sea exportador de oleoductos y sin embargo tenga que comprar gasolina a precios cada vez más altos. Por si fuera poco, ya no es ningún secreto que en distintas ocasiones, post-independencia, los gobiernos mexicanos actuaran de acuerdo a voluntades extranjeras. Solo mencionaremos unos cuantos ejemplos. Desde terminada la independencia, los conservadores así como los más moderados pugnaron de este Congreso Constituyente para que México adoptara una monarquía o bien inclusive acudiera a otra que fuera europea, como lo de la familia Habsburgo, otrora dominante de la Nueva España. Es sabido que esto desembocará, décadas más tarde, en la intervención francesa. Lo grave del tema es que Juan Nepomuceno Almonte, hijo del mismo Morelos, fuera el propulsor de esta intervención. La historia de las traiciones es larga y no solo se limita a la política. Durante años, Porfirio Díaz decidió darle un trato preferencial a las empresas europeas o estadounidenses antes que intervenir en empresas públicas. Y tras la caída de Díaz, la soberanía y el derecho del pueblo mexicano a escoger a sus gobernantes se vería limitado nuevamente. Recuérdese que Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos, asesinó a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. La intención era tener algo igualmente poderoso a la silla presidencial, el control y supremacía de capital financiero en la economía mexicana, vía las empresas norteamericanas. Como un último ejemplo, el sitio Wikileaks alberga documentos desclasificados de Estados Unidos de los años 70, en los que José López Portillo se declara como un informante de la Casa Blanca. Aquel presidente que jurara que defendería al peso como un perro, además reconoció su incompetencia en materia financiera, aunque afirmó tratos preferenciales con aquel país. Todo esto con mucha antelación de que incluso llegara a la presidencia. Soberanía. Parece ser que este concepto, tan amplio y complejo, es un anhelo que pocas veces ha logrado volverse realidad para el pueblo mexicano. La incapacidad para sostener a este sentimiento fundacional de la patria ha dado pie a que, en distintos puntos de nuestro país, algunas comunidades exijan su derecho a la libre determinación. Usualmente, el autogobierno ha sido construido por un sector tristemente ignorado y que, sin embargo, siempre ha tenido una participación remarcable en la historia de la nación, los indígenas. Por otra parte, para sostener la voluntad del pueblo, así sea para vivir en paz o gobernarse de acuerdo a sus deseos comunales, distintos municipios, incluso de Michoacán, como lo es Cherán, se han limitado a dialogar, mas no a aceptar a distintas instituciones, como los partidos políticos. Antes de ofrecer las últimas reflexiones sobre los sentimientos de la nación, escucharemos las recomendaciones culturales de la semana. Ya casi nos vamos, no le cambies. Contratiempo te invita a que asistas a la 12ª edición del Festival Nacional Folclórico, el cual se llevará a cabo del 18 al 26 de septiembre en la ciudad de Morelia. A lo largo de 8 días se realizarán presentaciones gratuitas en la Plaza de San Agustín y el Teatro Campo de la ciudad de Morelia. Como parte de las actividades programadas del festival, el día lunes 21 de septiembre a las 10 horas se impartirá gratuitamente un taller de formación danzística en la Casa de la Cultura de Morelia. Dicho evento está dirigido a todo el público interesado, pero tengan cuidado. El cupo está limitado a 30 participantes para inscribirse y deben acudir a la dirección Pino Suárez, número 465, Centro Histórico de Morelia. El día de hoy, 19 de septiembre de 2015, se llevará a cabo un homenaje al respetado músico purépecha Tata Pedro Dimas, El evento se llevará a cabo en el patio del Quijote de la Casa de la Cultura de Morelia, a las 17 horas. Ahí se le hará entrega del reconocimiento correspondiente a sus 43 años al frente del grupo Mirando al Lago. En el marco de este festejo, el grupo Cuerdas Mirando al Lago, fundado por el mismo Tata Pedro Dimas, interpretará algunas de las canciones más tradicionales de la música purépecha de la zona lacustre. La entrada será gratuita, no faltes. En este mismo recinto, y como ya es costumbre, durante todos los domingos del mes de septiembre tendrán lugar los llamados Domingos Familiares. En esta ocasión se presentarán en el Patio del Quijote el Ballet Folclórico de Pénjamo, Guanajuato, y el Ensamble de Talleres de la Casa de la Cultura de Morelia. La cita es el domingo 20 a las 18 horas y la entrada será libre. En contratiempo esperamos que las recomendaciones de esta semana te sean útiles y te ayuden a planear qué hacer en la ciudad con tu tiempo libre. Que tengas una linda semana. Descalzo, manos vacías, a manos llenas van pisoteando, a mano espero quedar un día, de pie y mirando siempre hacia arriba. Muy firmes a caminarnos y a los que vengan a detenernos, manos cerradas, puños en alto. Ya estamos de vuelta. Lo cierto es que el deseo por tener un gobierno acorde a los intereses de una determinada región ha obligado a distintos municipios a rechazar al actual sistema político mexicano. Con ello, comunidades como Cherán han logrado vivir en carne propia su soberanía. Sin embargo, los sentimientos de la nación tenían la intención de aglutinarnos a todos. Esta fragmentación, debe decirse, no es sino el resultado de no accionar acordes a nuestras cartas fundacionales, pero también de nuestra indiferencia como ciudadanía. La frivolidad, el abuso, la escasa defensa de la soberanía no solo del país, sino de cada uno de sus municipios o localidades e incluso personas, así como el despilfarro, la discriminación, exclusión educativa, mala distribución de la riqueza, constituyen un actuar contrario al deseo de los insurgentes de hace ya más de 200 años. En momentos tan difíciles para el país, es difícil festejar. Sin embargo, nada nos hace tan falta como recordar en nosotros los deseos de Morelos. Desear ser siervos de la nación por asumir a esta como la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Deseemos que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo, que rompa todos los lazos que le sujetan. Deseemos hacer la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. La mejor manera de evitar que un prisionero escape es procurar que nunca sepa que está en prisión. Fiódor Dostoyevski. Te invitamos a reflexionar sobre el tema y a que nos sigas en nuestra página de Facebook para hacernos llegar tus comentarios. Mi nombre es Marco Saucedo. Y el mío, Carla Durán. Y a nombre de todo el equipo de Contratiempo, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.